besarme. Jamás sintió mi ser la soledad, aunque rodeado estoy de gente. Muy cierto resultó lo que un amigo me contó. Aquí no puede estar el que no tiene de metal el corazón. Es muy triste, pero es cierto, solo hay humo, no hay verdad. Es muy triste, pero es cierto, solo hay humo en la ciudad. Imaginé que la maldad llevara toda la corriente. Muy cierto resultó lo que mi madre me contó. Aquí no puedo hallar el gran cariño que realice mi ilusión. Es muy triste, pero es cierto, solo hay humo, no hay verdad. Es muy triste, pero es cierto, solo hay humo.